Domingo 17 de abril, desde las 15 horas, Festival La Minga. Tocan Las Pelotas. Además, Miss Bolivia, talleres y proyecciones durante todo el día. Polideportivo Municipal Gorki Grana, Santa María de Oro, 3530 Castelar. Entrada libre y gratuita. Municipio de Morón. 8 de junio, mil marchas de jubilados. Movilización del Movimiento Chicos del Pueblo. Paro Nacional de la Central de Trabajadores Argentinos. 8 de junio. CTA, Pablo Micheli, Secretario General Nacional. Presupuesto Participativo 2011. En Morón, los vecinos y vecinas proponen ideas para mejorar los barrios. Participá. Participá. Y sé protagonista. Consultá en tu UGC más cercana, 5279-3233. O ingresa a www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. El municipio en tu celular. Si querés recibir información gratuita sobre servicios, noticias y actividades del municipio, manda un SMS al 11-3174-3359 o ingresá a www.morón.gov.ar y elegí las opciones que te interesen. Municipio de Morón. El 23 de septiembre hay elecciones directas en la Central de Trabajadores de la Argentina. El pueblo quiere una CTA independiente de los gobiernos, de los patrones y los partidos políticos. Votá la lista 1. Pablo Micheli, secretario general. El 23 de septiembre, vamos por más CTA. Vamos con la lista 1. Agrupación Germán Abdala. www.agrupacióngermánabdalacta.org. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. Bicentenario en Filo. La Facultad de Filosofía y Letras celebra el Bicentenario de la Revolución que abrió el camino a la construcción de la nación argentina. Primer concurso de obra original para banda sinfónica. Primer premio, 10.000 pesos y estreno de la obra por la banda sinfónica de la Facultad de Filosofía y Letras. Participá. El concurso está abierto hasta el próximo 6 de agosto y el jurado está integrado por reconocidos referentes de distintos lugares del país. Para más información sobre el concurso y sobre las actividades que prepara Filosofía y Letras para el Bicentenario, consulta la página del Bicentenario de la Facultad, www.filo.uba.ar/bicentenario. Vení a la facultad, es nuestra, es tuya. Explosión poética mensual en MU. Los últimos viernes de cada mes. Estalla el poética. Compañeras y compañeros, esto no es un ciclo de poesía. Esto es poesía en celo. Unas tremendas ganas de aparearse y reproducirse. Para que la vida valga la alegría. No la pena. ¿Me escuchaste bien? Decimu, agita después de escuchar. Seguimos en Decimu con nuestra visita a La Paz, Bolivia, a Mujeres Creando, a su casa La Virgen de los Deseos, que como te contaba es un restaurante, hostel, radio y hasta una guardería llamada Mi Mamá Trabaja. Mujeres Creando forma parte de toda esa ebullición que te contaba que hay en Bolivia, con un gobierno como el de Evo Morales, que representa una nueva cultura en el poder, una indígena, una persona proveniente de los movimientos sociales. Confieso algo, lo que me resultó más interesante es la sociedad boliviana, más que el gobierno. El proceso es muy interesante por el caudal y la fuerza que la sociedad boliviana le está dando a todo lo que ocurre. En otro momento ya vamos a hablar con más tranquilidad sobre todo este tema de lo que ocurre en Bolivia, pero quiero contarte que Mujeres Creando es crítica del actual gobierno. Ahora, para un argentino hay que ubicarse en el tema. La crítica es la que hace la gente que quiere la transformación en un país que, comparado con otros, cada uno imagine el que prefiera, pero comparado con otros, Bolivia ha avanzado política y culturalmente de un modo notable. Pero veamos, ¿qué es lo que dice María sobre la situación boliviana? ¿Cómo es la crítica que hace la gente que empujó desde siempre por la transformación? Yo creo que Bolivia es una potencia de rebeldías, si tú quieres. Creo que la sociedad boliviana es una sociedad que ha construido muchísima capacidad de reinventarse a sí misma y de generar capacidad organizativa. Por eso la rebeldía, digamos, fluye muchísimo en Bolivia. Entonces, capacidad organizativa, una sociedad destituyente, como decía Claudia, es una sociedad que descoloca y desordena mucho las cosas, y es una sociedad profundamente desordenada. Yo soy muy feliz, digamos, viviendo en ese gran desorden, ¿no? Ahora, el momento que estamos viviendo es un momento, si quieres, un poco opaco, un poco confuso. Yo creo que ahorita la sociedad boliviana llegó, digamos, a generar muchísimas expectativas, primero en el proceso constituyente, que fue sofocado por la partidización de la participación en ese proceso, y que fue simplificado, o sea, las expectativas se las simplificaron mucho, ¿no? Entonces, segundo, creo que hay una gran retórica gubernamental en torno de lo indígena, del indigenismo, hay una gran retórica en torno de la descolonización, en torno del folclore, pero no hay ninguna profundidad en el manejo de las ideas desde el punto de vista del gobierno. Es pura retórica, puro cliché, puro eslogan. Creo que también, digamos, hay cierto deseo de caudillización de Evo Morales, ¿no? Él desea convertirse en un caudillo ineludible y en la medida de todo el proceso, y eso es muy peligroso. Y que además el gobierno ha optado por una línea de alianza con los militares como una de sus fuerzas y con la policía como sus fuerzas de garantía de poder. Entonces se ha entrado en el esquema más típico que cualquier gobierno ha podido entrar. Eso es muy peligroso también, porque los militares y, por otro lado, la policía han sido dos factores muy importantes de corrupción y de descreimiento, y además de violencia del Estado contra la sociedad. Entonces, ese es otro de los elementos graves. Y nosotras, frente a este momento, nos preguntamos cómo podemos trabajar. Nosotras hemos logrado, digamos, no ser absorbidas por la obsesión de que hay que siempre responder al Estado y lo que hace el Estado es el centro de la sociedad. Hemos logrado generar temas propios, discursos propios, dinámicas propias muy saludables, muy interesantes. Pero al mismo tiempo nos preocupa muchísimo el hecho de que, si bien hoy podemos asumir que la derecha en Bolivia está hasta cierto punto derrotada, yo recuerdo muy bien el corte cuando tuvimos en los años 80 un corto gobierno de izquierda, y sobre sus errores vino a legitimarse la derecha. Entonces, lo que me preocupa gravemente es la ausencia total de una política concreta, como le llamamos nosotros. Es decir, que se haga A, B o C, pero ese A, B o C llegue a la gente, le sirva a la gente. La gente tenga una noción muy directa, una relación muy directa del valor de toda esta acumulación de luchas históricas, ¿no? Entonces, eso no se está dando, y nosotras tememos muchísimo que volvamos a reeditar ese proceso de los 80, ¿no? O sea, un corto gobierno de izquierda o un poquito más largo, y luego digamos, que este gobierno y todas sus incapacidades siembren el camino para el retorno de la derecha. Ahí está el punto. María lo que plantea es cómo los propios defectos del gobierno pueden alimentar el regreso de la derecha. Pero no por eso deja de criticar. Cambio de tema. ¿Podemos hablar de arte en radio? María Galindo viene de exponer en el Reina Sofía de España una obra dividida en diferentes partes que está inspirada en cuadros clásicos y realizada también como películas. Ya lo vamos a poder ver en Argentina, espero. La idea matriz de toda esta cuestión era mostrar cómo la colonización y el saqueo, justamente en los siglos de colonizadores, son comparables con la etapa actual. Ese es el tema artístico general que llevó a la muestra en el Reina Sofía. En una de las obras, María Galindo hizo una versión gigante de La Virgen del Cerro. Es un cuadro célebre que está en Potosí, donde la Virgen del cuadro, el cuadro que recreó María, hizo como el cuadro gigante, es interpretada por una mujer que se baja del cuadro y empieza a desarmarlo, a desnudar a las imágenes religiosas, y hasta termina viendo una chiquita que le corta la cabeza a la imagen de Felipe V. Y todo esto, que ocurre en una película, ocurre en una Feria de la Paz. O sea, que es el arte convertido en un juego gigante, en una película y en una actividad callejera. La otra obra se basa en Las Novicias, que es un cuadro sobre cómo se entregaban dos niñas a un convento. Ahora lo explica la propia María Galindo. La Virgen Cerro, que es un ícono, digamos, de la identidad nacional, pero también de la supuesta resistencia, supuestamente también de la contraidentidad nacional. Es un ícono, por donde lo mires, de la pintura virreinal. Y la otra es la entrega de dos niñas españolas por parte de sus padres, varones españoles, al convento, en una especie de alianza de poderes entre iglesia y digamos, conquistadores, además como parte del prestigio, ¿no? O sea, el papel de las mujeres era refrendar el prestigio familiar. Y entonces yo tomé esas dos obras para generar un espacio, ¿no? Porque una obra no te genera un espacio. Entonces, entre dos obras transita la mía, como una especie de sándwich complicado, ¿no? Entonces, una obra está radicalmente protagonizada por una mujer blanca en su relación con mujeres indígenas, y la otra obra es una virgen que se destituye a sí misma y que replantea todo lo que le rodea, porque está asfixiada por todos los poderes, los de la tierra y los del cielo, ¿no? Los poderes indígenas y todo, es decir, está rodeada de poder y descoloca y desordena todo lo que la rodea. Una de las películas de toda esta obra que te estoy tratando de contar, como anticipo, es la de la Virgen Barbie, como la muñequita. Una virgen rubia que es llevada por mujeres indígenas, pero que se revela y literalmente se baja del pedestal. Además, la película muestra unos paisajes de La Paz que son realmente deslumbrantes. Esta Virgen Barbie en un momento dice: ya no quiero ser la Virgen Barbie. Ya no quiero ser la patrona del racismo ni la protectora del capitalismo. No quiero enseñar a las niñas a odiar sus cuerpos morenos. Y después dice también esta Virgen Barbie: no quiero ser yo, quiero ser otra distinta, alegre, amiga, defectuosa, imperfecta y amante. Y después en otro momento dice: que detrás de mí se desmorona el racismo y el color blanco que lo sustenta. Que los úteros de las mujeres blancas puedan parir hijas morenas, que las morenas tengan hijos rubios, y que el amor y el placer nos mezcle y nos mezcle y nos mezcle, hasta diluir todas las estirpes de nobles, de patrones y de dueños del mundo. Lo cuento para que puedas conocer cómo se puede, a través del arte, decir tantas cosas. Lo que tenemos que ver ahora es la película. Ya volvemos para ver, además, qué se puede hacer con el mundo. La antigua sabiduría dice que Mu fue un continente en el Océano Pacífico. Sus habitantes son evocados por distintas culturas como personas tranquilas y buenas. Además, eran navegantes. Los cataclismos ahogaron en el fondo del mar a esa sociedad soñada. La tranquilidad y la bondad son bellas, pero estarían también hundidas si no fuesen por aquellos que no supieron lanzarse al mar. Obedecer al destino. Mu, punto de encuentro. No tenemos tele ni reloj, pero hay mate y cosas ricas que te sirven de recreo en pleno congreso. Mu, punto de encuentro. Mu, punto de encuentro. Hipólito Yrigoyen, 1440. Siete y 24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. A los pibes no les importa nada. ¿Qué, cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, Mejor. Decimu. Desprogramate. Último tramo de Decimú con la visita a La Paz, a Mujeres Creando. Ahí estábamos en Radio Deseo, conversando con María Galindo. Por ahí atrás andaba Vidoia Romano, andaban todas las mujeres creando y haciendo cosas todo el tiempo. Te contaba que además de la radio, donde están programas, por ejemplo, como el de las mujeres trabajadoras del hogar, que tienen su propia emisión cotidianamente allí en Radio Deseo, en la misma casa de Mujeres Creando, en una entrada al costado tienen una guardería. Charo, que es una de las Mujeres Creando, está a cargo de esa guardería y nos explica de qué se trata y el sentido con el que la hicieron. Pues tenemos nuestra guardería y se llama Mi Mamá Trabaja. Y es una propuesta de Mujeres Creando para trabajar, ¿no?, más cerca con las madres. Este espacio es para las madres que tienen hijos y hemos ido construyéndolo ya más o menos como 3 años, ¿no? Entonces le proponemos a las madres a través de la guardería poder terminar su proyecto de vida, trabajar, mejorar su situación de vida también, ¿no? Y que ellas puedan organizarse, tomar la palabra y también al mismo rato poder sentir ellas, ¿no?, que no están solas, que existe un espacio como este para acompañar la maternidad. Pero le pregunté a Charo en qué se diferencia una guardería como la de Mujeres Creando de cualquier otra guardería que pueda haber en Bolivia. Mira, nosotras estamos en una construcción de una educación inicial, pero a partir de una visión feminista. Entonces, por ejemplo, no planteamos una educación sexista, ¿no? Primera cosa. Segunda cosa, que los niños, las niñas aprenden los límites, ¿no? No todo es sí, no todo es no, pero a partir de una relación de respeto siempre. Por más que las guaguas sean violentos o nos pase algún tipo de situación especial que nos ha ocurrido, nosotras siempre nos mantenemos, ¿no?, dentro de esa relación de respeto, de cariño en todo momento. Me contaban allí en Mujeres Creando que la guardería, por ejemplo, hace que todos puedan jugar del mismo modo, que no haya violencia, que los chicos puedan jugar con muñecos, las chicas puedan hacer deporte, como que eliminar el cliché según el cual los varones y las mujeres tienen que hacer cosas diferenciadas. Pero vuelvo ahora con María Galindo y su enorme trabajo con todo este grupo. Le pedí que me recuerde algo del libro que editó La Vaca aquí y Mujeres Creando en Bolivia, Ninguna Mujer Nace para Puta. Me contó que la idea original nació de su trabajo con mujeres en estado de prostitución de Bolivia. María pensó hacer una muestra artística y documental. Una de las salidas que yo había pensado era una muestra de arte para descolocar. Yo soy agitadora callejera, yo no creo en la galería como espacio, pero en este momento podía ser una operación muy interesante. Utilizar la galería de arte metiendo a las mujeres en situación de prostitución, el tema de la prostitución dentro de la galería, descolocar la criminalización y generar un espacio donde puedes discutir más tranquilamente que en la calle, porque en la calle no hay tranquilidad. En todo este debate, lo que planteaba María Galindo era discutir que la prostitución no es un trabajo. Hay distintas líneas de pensamiento con respecto a esto, pero lo que planteaba el libro, Ninguna mujer nace para puta, era justamente ese debate. No tomarlo como un trabajo, sino como algo que hay que intentar eliminar a partir de la posibilidad de dar otro tipo de posibilidad a las mujeres que están en estado de prostitución y no convertirlas en trabajadoras sexuales, como que sería el modo de cristalizarlas y congelarlas en esa situación de prostitución, eternizarlas en esa situación. De la muestra que se presentó en Buenos Aires, en el Centro Cultural Borges, surgió entonces ese libro. Logramos que la muestra vaya a Buenos Aires, digamos, en unas condiciones muy paralelas. Se va al centro de la ciudad, genera un escenario de discusión muy importante, y entonces lo que había que hacer es todo ese proceso, convertirlo en un libro, ¿no? Entonces ahí empieza un periplo de Sonia hacia Bolivia. Nosotras somos personas que tenemos clarísimo que el testimonio es un instrumento conservador, en muchos casos reaccionario, y que además subraya el lugar, o sea, te hunde más adentro de donde estás. Pero al mismo tiempo muchos sectores populares, llámese mujeres en situación de prostitución u otras, también las lesbianas, estamos como entrenadas para el testimonio. Para lo que valemos es para contar nuestra triste historia. Para ser una víctima. Claro, para contar nuestra triste historia, que puede ser, puede llamar a la morbosidad, a la curiosidad, etcétera. Entonces, nada, la idea fue generar más bien como género un diálogo y como base un diálogo político, de análisis de nuestra situación, además, entre una puta y una lesbiana. Por eso la edición boliviana borra el nombre María Galindo y borra el nombre Sonia Sánchez y dice la puta, la lesbiana, la puta, la lesbiana en todos los momentos donde o ella o yo intervenimos, ¿no? Y se convirtió en un instrumento interesante porque hacemos el análisis de todo el proceso de crisis, la construcción de un sujeto y cómo ese sujeto va siendo sofocado. Y si tú puedes trasladar eso de la puta a la lesbiana, de la lesbiana a la trabajadora fabril, o de la trabajadora fabril probablemente a la campesina. O sea, hay muchos elementos que logran dar luces sobre otros procesos. Y ahí está, Ninguna mujer nace para puta. Me encantaría que esto sea apenas una introducción a Mujeres Creando, a través de www.lavaca.org o la propia página de Mujeres Creando, que es mujerescreando.org, se puede averiguar cómo conseguir sus libros, sus películas, sus agendas. Y me quedé con la imagen de la obra que María presentó en El Reina Sofía de España. Esa película que te contaba antes. En un momento, la Virgen Barbie le regala a un chiquito un globo terráqueo. Le regala el mundo. Y el chico sale corriendo a jugar con el mundo. Sale corriendo por las calles de La Paz. Creo que la última vez que escuché algo por el estilo fue a María Elena Walsh. Jugar en el mundo. Juguemos en el mundo. Y te quiero contar otra imagen, pero de una grafiteada de Mujeres Creando, con esa inconfundible caligrafía de María Galindo. Y un mensaje que te propongo porque me pareció también inolvidable. Son solo 6 palabras. La mejor venganza es ser feliz. Levantando el vuelo, voy dejando el suelo, para que mi espíritu brille libre. Luciérnagas guerreras adornan mi pollera para que bailando brille libre. Mi voz se sube al viento y eso es lo que siento para que mi fuego brille libre. Brille. para que me dé tranquilidad. Fue tanto el dolor, me hizo ahogar. Tranquila, yo voy aprendido a nadar. Agua se suye, Maya. Levantando el vuelo, voy dejando el suelo. Para que mi espíritu brille libre. Luciérnagas guerreras adornan mi pollera. Brille libre.